es una práctica que ha sobrevivido durante cientos de años y que cuanta más una cultura intente detenerla, la práctica encuentra la manera de continuar, porque el sexo y el deseo son necesidades universales. Cruising, una palabra muy unida al hombre gay y al sexo. Una práctica realizada desde hace siglos en lugares públicos y que no todo el mundo ve con los mismos ojos. El escritor mexicano-estadounidense Alex Espinosa se ha abierto en el libro Cruising, historia íntima de un pasatiempo radical, para contar la historia del sexo en lugares públicos y también su propia biografía practicándolo. Así que prepárate y disfruta el episodio. Hola Alex, un placer tenerte en Cataclismos Podcast. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Igual, todo bien, muy bien, gracias. Qué bueno que estés bien. Pues comencemos con la típica pregunta que ya has de haber escuchado más de mil veces. ¿Qué es el cruising? ¿Qué es el cruising? El cruising es un acto por el cual los hombres participan en actividades sexuales clandestinas en lugares públicos. Estos encuentros suelen tener lugar en baños públicos, parques, callejones o librerías para adultos. Cruising tiene que ver con el secreto, los encuentros casuales y el aspecto aleatorio de tener un encuentro sexual con alguien en un espacio no, vamos a decir, no destinado a tal cosa. Eso es lo que lo hace tan divertido, vamos a decir, que desgarra el tejido de la realidad y que permite a uno entrar en un mundo prohibido, construido sobre un erotismo intenso, ¿no? Entonces eso es el cruising. ¿Y cómo es el panorama internacional? ¿Se vive de igual manera en todo el mundo? No, los diferentes países y diferentes culturas abordan la práctica de manera diferente según las opciones de los países con respecto a la homosexualidad y el sexo. En mis investigaciones miré específicamente la forma en que los encuentros sexuales anónimos entre hombres operan en países, en el libro, en países como Uganda y Rusia. Países que tienen leyes muy estrictas con respecto a la homosexualidad. Para los hombres de estos lugares específicamente, el sexo es literalmente una cuestión de vida o muerte. Cada encuentro puede resultar en el que sean arrestados, juzgados o incluso asesinados. Por lo tanto, toman precauciones en estos países porque siendo nuestros impulsos los que son, los hombres siempre quieren tener sexo y necesitan tener sexo, ¿no? Sí. Hablé con un activista por los derechos de los homosexuales en un país con leyes muy anti-homosexuales. Y me dijo que la única manera de tener relaciones sexuales con otros hombres es buscándolo entre un círculo cercano de conocidos, que por lo tanto se vuelve altamente regulado y va más allá de la construcción del cruising que tenemos aquí. Entonces se vuelve sí. Otra cosa. No es exactamente el cruising, pero sí todavía como pasa más o menos por eso, porque no pueden uno en países como Uganda o Rusia no puedes salir así como se dice encontrarte a alguien. Tiene que ser muy controlado porque sí, muy discreto, ¿no? Sí, porque si te encuentras con alguien así como en la calle, puede ser que es informante, policía, y te echan en la cárcel y nunca te sales. Entonces con ellos sí. Tiene que ser más controlado. Así me dijo que el único modo en que él puede tener sexo con alguien es si es conocido de un conocido. Sí, está medio complicada la situación, ¿no? Sí, en otros países, al menos entonces en todo el continente americano está más abierta, más pues sí, más aceptado y hay se corren menos riesgos que en otros países, ¿no? Sí, sí, es un poco más tolerado, pero bueno, pues todavía en los Estados Unidos o donde sea, la práctica de sexo en público todavía es contra la ley, ¿no? Sí. Pero cada país lo perjudique o lo punish it, lo castiga, ¿no? Como lo que castiga, lo castiga de manera diferente, ¿no? Sí, en modo diferente y en lugares donde la homosexualidad se ve como algo perverso y no tolerado, bueno, es cuestión de vida y muerte. Sí, hace rato también igual comentaste sobre el erotismo. ¿Cómo se vive el erotismo en esta práctica? Siempre ha sido un acto erótico entre hombres. Es una práctica que existe desde hace siglos, ¿no? Esto no es algo nuevo. Sí. Siempre ha funcionado como una forma de negociar el sexo y el poder, la intimidad y una vulnerabilidad compartida. Sí. Entre completos desconocidos, cuyo único objeto el objetivo es satisfacerse mutuamente, así se dice. Sí. Para los hombres que están en el armario, los hombres que, por ejemplo, están casados o viven en algún lugar donde la homosexualidad se considera mal, los encuentros sexuales que pasan por en cruising, esta práctica facilita, se convierte en la única forma de liberar sentimientos de culpa o frustración. Entonces, sí, es forma de, bueno, siempre ha existido un elemento del eroticismo en esta práctica. Es lo que lo hace tan divertido. Sí. Como tú igual lo mencionas, creo que aquí radica también la importancia, ¿no?, de esta práctica. Porque en tu libro dices que se usa como una herramienta para rebelarte contra una cultura que favorece la decencia y la heteronormatividad. Además, es divertido, justo como lo acabas de decir, ¿sí? Entonces sigue funcionando como una práctica, pues sí, liberadora y de empoderamiento. Exacto, sí. Porque cuando yo era chico, yo tenía muchas inseguridades, ¿así se dice? Inseguridades, ajá. Inseguridades sobre mi cuerpo porque nací con un disability, discapacidad, ¿no? Discapacidad. Sí. Y el acto cuando yo, ¿cómo se dice? El momento en que me encontré con alguien, realicé que para los hombres en esos momentos, para ellos no les importaba si tenía yo, si estaba enfermo, si me sentía como inseguro. La única cosa que importaba era ese momento, el momento de intimidad que los dos experimenten, ¿no? Sí, eso es la única cosa que importaba. Entonces me dio mucho valor, me sentía muy como, ¿cómo se dice? Assured, me dio mucha confianza participar cuando participaba en eso, en esos momentos. Como digo, pues también me divertí mucho. Sí, creo que entonces esta es una de las cualidades, ¿no?, y beneficios que te brinda la práctica también, que te aumenta la autoestima, te hace sentir bien, te hace sentir deseado. Sí, sí, yo creo que es lo que te motiva. Y actualmente, ¿cómo crees que será el cruising con el avance tecnológico? Porque pues actualmente ya tenemos como que toda la vida en línea, ¿no? Ya puedes contactar a alguien desde una aplicación como Grindr, Tinder y no sé, otras. Sí. ¿Cómo crees que va a cambiar ahora el cruising? Sí, esa pregunta siempre me han presentado siempre esa pregunta, porque sí, en el libro hablo de uno de los apps, pero las aplicaciones y la tecnología simplemente están agregando otra capa de complejidad del acto. En muchos sentidos, la tecnología está eliminando la espontaneidad de todo, ¿no? la geolocalización. Ajá. Sí, geolocation puede mostrarte quién está cerca de ti, sí, o quién busca, qué buscan y dónde puedes encontrarte. Pueden mostrarte cómo es la persona o con la que te vas a encontrar, cuáles son sus gustos y sus disgustos. No es un cruising en su forma más verdadera, pero aún se trata de reunirse para tener sexo, ¿no? Lo que sí me preocupa con respecto a las aplicaciones y los sitios web y la práctica es la eliminación de la privacidad, tan importante para la cultura de cruising, porque es de privacidad siempre. Y volviendo a la pregunta sobre los aspectos internacionales del cruising, apps como Grindr, Tinder y Scruff tienen el potencial de poner a los hombres en países represivos en situaciones muy peligrosas, ¿no? Entonces eso es un peligro también, porque sí he encontrado en mis investigaciones situaciones en que hombres en lugares, en países donde represivas se han juntado con hombres que salen ser policías o hombres que los roban y los golpean y los dejan. Entonces sí hay mucho peligro con la privacidad de los apps, pero es cruising, nomás es un diferente modo de cruising. Justo lo que mencionas también en el libro, que algo importante de esta práctica es la paciencia y la perseverancia, y creo que con estas aplicaciones pues eliminas esto, ¿no? Y igual creo que le quitas una parte esencial de lo que es la práctica. Ya no es, como dices, como tal, ¿no? El cruising ya es como otro derivado, ya no se vive con la misma emoción, ¿no? Sí, no, se ve muy diferente. Yo los uso y a veces no los uso. Entonces, para mí es como, no es bien o mal, es parte nomás de la realidad. Comentabas de los riesgos que existen al usar las aplicaciones, pero al no usarlas en una práctica normal, común, de cruising, ¿qué riesgos existen y cómo podemos evitarlos? Los riesgos que existen es como cualquier acto, ¿no? Uno debe de tomar precauciones, practicar sexo seguro, usar condones. Ese aspecto no es diferente a la actividad sexual regular, ¿no? Sí. El sexo en público es un acto ilegal, como te dije, pero por lo que la amenaza de arresto siempre está presente. Entonces, aquí en los Estados Unidos, donde sea, es importante ser responsable, entonces ser cauteloso. Sí, cauteloso. Y si vas a practicar esto, ¿no? Entonces, es lo mismo. Nomás tener cuidado, no hacer algo que te va a poner en riesgo o te va a poner la vida en peligro. ¿Tienes algunas recomendaciones para alguien que quiera empezar a practicarlo o alguien que ya lo practica? Pues decirle, no, pues te recomiendo que hagas esto. Paciencia y que se divierten, ¿no? Nomás cuídense. Hay reglas que tienen que poner uno. You know, yo tengo mis reglas que yo no hago, no, muchas veces no voy, no hago drogas o no, casi tomo, pero ir con la mente clara, ¿no? Sí. Cuando vas a hacer esto, porque si estás borracho, has tomado o tomado droga, haces decisiones que no son lógicas, ¿no? Sí. Entonces, siempre con claramente se tiene que participar en esto, porque si no, cuando tienes la mente borrada así, hay muchas veces decisiones no hace uno como, you don't make logical decisions. Sí, sí. Lo que puedo decir es que existe más que la gente quiere admitir. Existe en lugares donde uno no piensa. Sí. Y eso es lo que me fascina de esta práctica, que como vamos diciendo, si has salido uno de compras, ¿no? Y estás en un almacén, un baño en el almacén, puedes entrar y ahí tienes un encuentro. Te juntas con alguien y te lo pasas muy bien, ¿no? Y es en un almacén, qué raro. Y luego ya cuando acabas te compones y luego sales y como si nada, ¿no? Como si nada. Y ese baño se convierte en un lugar diferente, un lugar íntimo, un espacio como quebra la realidad, ¿no? Y eso para mí es lo que es fascinante. Y si uno no sabe, el baño nada más es el baño, ¿no? Sí. Pero los hombres con quien yo hablé, que yo entrevisté por el libro, me contaron de sus experiencias con tanta intimidad, recordaron muchas cosas muy íntimas, el olor del baño, la luz, como los ecos, todo es muy como que me transportaron a ese momento, ¿no? Y yo me quedé muy profundamente cambiado por eso, porque están recordando un momento muy íntimo que se ha quedado con ellos por muchos años. No, nunca han tenido oportunidad de hablar sobre eso. Y se lo guardan y se lo enterran muy, muy, muy abajo. Y luego yo vine y dije, bueno, cuéntame de ese momento. Sí. Wow, ¿quieres saber de lo que pasó? Sí, dime. Y era un momento muy íntimo. No lo puedo verdaderamente articular. Sí, no. Porque era algo que nunca yo, siendo escritor, nunca habías experimentado tan. No. Sí, pues yo creo que claramente sirvió como. Tal como el acto, tus ganas de hacer el libro sirvieron como un aspecto liberador para esas personas. Sí. Definitivamente, pues les sirvió desahogarse con alguien, y qué mejor manera que esté plasmado en algo que puedan pues consumir, ¿no? En un libro. Sí, sí. Así que pues sí, ha salvado muchas vidas. ojalá. Sí. Finalmente, ¿qué mensaje quieres expresar a las personas que nos escuchan? Que este acto de cruising no es nada nuevo. Creo que la cultura popular nos ha condicionado a creer que estas cosas son subversivas y no lo son de verdad. Mis investigaciones mostraron que más personas lo hacen de lo que nos damos cuenta. Es una práctica que ha sobrevivido durante cientos de años, y que cuanta más una cultura intente detenerla, la práctica encuentra la manera de continuar, porque el sexo y el deseo son necesidades universales, ¿no? Entonces no es algo subversivo, es parte de nuestra cultura, y que cada vez que tratamos de controlarlo, hay a su modo sobrevivir, ¿no? No se puede controlar. Así que entonces invitas al público a practicarlo, a revelarse. Ajá, perdón, sí. Si una idea queda clara, es que este hábito es mucho más que un intercambio sexual entre dos o más hombres adultos. El cruising es sexo, placer y deseo, por supuesto, pero también es transgresión, ruptura del orden y libertad. Un lugar donde las personas menos normativas y aquellas excluidas socialmente pueden encontrar mayor aceptación, menor discriminación y una mayor paridad. Espero que el episodio de esta semana te haya gustado, hayas expandido tu perspectiva en el tema, y si puedes, te invito a comprar el libro Cruising en Amazon. Nos escuchamos la siguiente semana. Los amo. Bye, amigos.